Bueno, y a estas horas del mediodía vamos a saludar a Julián Sanz, que tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas. Hola. Bueno, que Julián, que ha terminado junto con David López el recorrido del Camino de Santiago, que tenían, bueno, no sé si previsto en 35 horas, pero bueno, la cuestión es que lo terminaron en 30, así que la próxima vez te vamos a pedir que lo termines en 29. No, bueno, pero que en 2008 ya hice en 27 yo. Ah, bueno, entonces ya tenías el récord. Ya, sí, bueno, el récord está ahí, pero... Pero en esta ocasión era algo muy especial, ibas con David, el primer paciente con hepatitis C que completa el Camino de Santiago en bicicleta en esas 30 horas, ¿no? Sí, ese, claro, el objetivo era ese, ¿no? Bueno, él me pidió hace un año pues la posibilidad de que le ayudara para poderlo completar y durante un año él ha estado entrenando y pues haciendo entrenamientos muy duros y llevando muy bien todo eso para poder haber culminado el Camino de Santiago ahora en 30 horas. Ese es el objetivo, bueno, sí. Bueno, un reto, una aventura y bueno, y me imagino que con satisfacción, cuando llegaste ahí a Santiago, os esperaba por fin toda la prensa, los medios, estaban ahí. Sí, sí, hubo ahí expectación de ver pues cómo se conseguía eso y bueno, pues yo al final le hice de gregario durante todo el recorrido y luego el protagonista pues era él, ¿no? Y el que había conseguido con su esfuerzo y su problema, ¿no? De que hace 5 años se le diagnosticó la enfermedad y que su hígado funciona pues a un 55%, pues que él pudiera conseguir eso. Bueno, al final dijo que bueno, ha sido una aventura más en su vida, ¿no? De este valenciano, pues casado con dos hijas, todo un ejemplo de superación y de voluntad y sobre todo pues para superar, ¿no? La enfermedad. Eso me decía, me comentaba su mujer, ¿no? Que desde que él se lo planteó y desde que empezamos a hablar de qué entrenamientos serían buenos para poder afrontar con garantías el reto, pues que, bueno, pues con mucha dedicación y lo de siempre, ¿no? Pues tener que quitarte muchas cosas y entrenar mucho los fines de semana para acumular esa experiencia sobre la bici y poder hacerlo. Y bueno, su mujer ya, bueno, pues estuvo ahí presente durante todo el reto en el coche de apoyo y bueno, pues bastante emotivo, ¿no? Para ella. Sí, bueno, aquí según la nota que nos envías, el doctor Moisés Diago, jefe de la sección de patología del servicio de digestivo del Hospital General Universitario de Valencia, pues ha dicho que tener una enfermedad de hígado no implica reposo total, sino todo lo contrario. Si se diagnostica y trata a tiempo, pues se puede compaginar con el deporte, sí, como es el caso, y además con resultados, pues ahí se ven, ¿no? Que no ha dejado de hacer deporte David en todo momento, ¿no? Eso es, sí, ese era el objetivo, ¿no? El poder conseguir transmitir eso para la Asociación de Enfermos de Española de Hepatitis, pues, o sea, con David, ese era el objetivo, que se supiera lo que él hace. Sí, sí. Bueno, que llevaba un tiempo ya entrenando y, bueno, no sé cómo lo has compaginado. Él que, bueno, me imagino, supongo que no tiene la experiencia en estas pruebas tan largas y tan, en fin, bueno, en este caso no sé si tan, se puede decir tan duras, pero como tú. Entonces, ¿cómo lo has llevado? Así, diciendo, bueno, ya viene, o le esperabas o ibas a rueda con él, o cómo llevabas. No, bueno, pues planteamos... en toda la parte desde Roncesvalles hasta Astorga, que es una pues un terreno, bueno, tiene sus partes montañosas y tal, pero es pues un 90% llano, el poder avanzar todo lo más posible, el sacar una buena media en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues mi tarea era la de poderle llevar a un ritmo pues más o menos constante, que una buena velocidad y que él pues pudiera ahorrar todas las energías posibles para luego afrontar la parte de montaña, ¿no? Que es a partir de Astorga. y hasta Astorga pues todo perfecto, y luego a partir de Astorga pues ya es, claro, ya no hay ese beneficio de ir a rueda, y era él el que tenía que subir las cimas, ¿no? Y ahí sí lo hizo, bueno, pues al ritmo que él se impuso para poder aguantar y terminar bien. Bueno, pues reto conseguido y contentos todos. Además, bueno, pues ha sido por una buena causa, para poner encima de la mesa este problema, y sobre todo para hacer, bueno, pues para que vean las personas que nos escuchen o que te lean o que vean que han escuchado que has hecho esta hazaña, esta prueba deportiva, pues que es posible con la enfermedad también hacer deporte. Vamos, que no hay que decaer, ¿no? Sino que hay que continuar en el camino. Eso es. Pues al final todos tenemos alguna tara, ¿no? alguna cosilla, y eso es lo que no nos tiene que dejar parar de lo que cada uno desee, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues 755 kilómetros en 30 horas, aunque ya ha dicho Julián que él ya había estado allí, pero en 27, o sea que bueno, ¿no? Para sí, es complicado eso, que yo, porque yo me planteé el reto de hacerlo en 24 horas ahí en el 2008, y es muy complicado querer quitarle ya minutos a ese récord, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, veremos a ver la próxima. A ver. Muy bien, Julián. Pues te agradecemos mucho que nos hayas atendido, y nada, pues enhorabuena por todas las iniciativas, y sobre todo esta, que, bueno, pues porque hay, el dato es importante, ¿eh? 150.000 españoles son los que hay en este momento diagnosticados de hepatitis C, y alrededor de 600.000 personas que son portadoras y que lo desconocen. Bueno, que ese es quizás el problema también. Desconocimiento para ser tratado lo antes posible, ¿no? Bueno, pues el deporte, que haciendo deporte, pues se consigue mayor calidad de vida. Eso es. Julián, muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.